colarte entre los vagones, disfrazado el oso de peluquero. ¡Mamado! Para lamer el hueso hasta los perros, para dar la risa y la tierra. La nueva bestia está creciendo, junto a obedecer un hijo de puta. ¡Hijo de mil puta! Thank you.